Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Catálogo de James Brown es vendido por $90 millones. Por $90 millones se vendió el estado del músico y cantante James Brown, incluyendo los derechos de su catálogo entero de canciones. Los dueños de la propiedad de James Brown han vendido los derechos a la música del fallecido artista a Primary Wave, la compañía de publicidad y management que anunció la venta durante el lunes. Esta marca la más reciente venta astronómica en el mercado de adquisiciones de canciones, que cada día es más amplio. Primary Wave no comentó sobre los detalles financieros del trato o qué proporción del estado compró, pero una fuente cercana al tratado le afirmó a Rolling Stone que la compañía pagó por las publicaciones completas de James Brown, los ingresos por reproducciones de canciones junto al nombre y la imagen que se encontraban adheridos al estado. Según afirma el New York Times, la venta se concretó alrededor de los $90 millones. La venta es el último desarrollo en una disputa por las propiedades de James Brown, que ya lleva 15 años de historia. El cantante ubicó la mayoría de sus propiedades en un testamento para establecer becas para niños de escasos recursos en South Carolina y Georgia, pero una constante disputa entre los herederos de Brown, a quienes se le entregó solo las posesiones de Brown y sus trajes de concierto, junto a $2 millones para la educación de los nietos del cantante, retrasó la entrega del beneficio. Otra complicación en el testamento involucró el matrimonio de James Brown con la cantante Tommy Rhyne Hine, quien ya estaba casada a otro hombre al momento de concretar su casamiento con James Brown. La Corte Suprema de South Carolina decretó en el año 2020 que ella nunca fue oficialmente la esposa del cantante. Con esta nueva venta a la compañía, el dinero para las becas que James Brown quería financiar está cada vez más cerca de una realidad. El dinero recaudado por la venta estará dedicado a financiar becas, y la compañía pretende financiar más becas con todo lo que se recaude por las reproducciones de la música de James Brown. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de James Brown. Recordemos esta canción de 1970 que hace parte del título del mismo nombre, Sex Machine, en el Café Mañanero con James Brown. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Get on up. Get up. Get on up.